Seguimos en la sintonía de la mañana, vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local y lo vamos a hacer para hablarles de citas culturales que se van a desarrollar, si no bien este fin de semana, el próximo, con representaciones teatrales que van a correr a cargo de los alumnos del taller de teatro y expresión corporal Teatreves. Hoy contamos con su director y con el monitor del taller de teatro, con Diego Borrego, que ya nos acompaña a los estudios de Radio Brique para informarnos precisamente de ese ciclo de actividades que van a organizar, pues un poco a modo de clausura de lo que ha sido el curso este año. Diego Borrego, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Además también están con nosotros los alumnos, algunos de los alumnos de este curso, Mari Carmen Muñoz, buenos días. Buenos días. Alicia Aguilera, buenos días. Buenos días. Paula Benítez, buenos días. Buenos días. Y David Amado, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con ellos, adultos y niños, sí, alumnos que forman parte del taller de teatro y expresión corporal, vamos a hablar sobre lo que han preparado un poco de cara a lo que es la celebración del fin de curso, pero también vamos a conocer pues cómo se ha desarrollado, ¿no?, este curso, el taller de teatro que arrancaba en noviembre y que se ha venido realizando durante estos meses en nuestra localidad, alcanzando hasta incluso un máximo de 30 alumnos, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido, Diego. Pues sí, muchos alumnos, para hacer un taller de teatro, para montar una obra con tanta gente, pues nos ha resultado un poco difícil, hemos tenido que esforzarnos, pero bueno, hemos llegado, o estamos llegando ya al término del taller de teatro y todo se ha desarrollado bien. Ya te digo, saltando algunos obstáculos, pero bien, vamos. En la obra participan 20 actores, aunque ha habido algunos más, otros que han estado un tiempo en el taller, que ya no están, y van a finalizar eso, 20 y tantos los chavales que van a terminar el taller este año. Y bueno, pues finalmente el taller ha dado su fruto. Y esos frutos se van a poder ver el próximo sábado 6 de junio con una representación teatral que va a ser la primera de varias que se van a desarrollar en el IES Maestro Francisco Fatou. Y para esa muestra habéis elegido la representación de la obra Huele a Gato. ¿Por qué? Huele a Gato. Pues mira, antes de empezar el taller de teatro siempre hay que leer obras y ver o pensar distintas posibilidades de trabajos que podemos desarrollar durante el curso, ¿no? Y bueno, estuve el año pasado en verano leyendo algunas obras y esta obra, en cuanto la leí, pues me encantó. Me gusta porque es una obra que la pueden ver tanto niños como jóvenes y adultos. Es una obra de fantasía, pero bueno, digamos que viene a reflejar también el mundo de fantasía que algunas veces tanto niños como adultos llevamos dentro, ¿no? Así que es una obra que me gustó, está muy bien escrita, es un autor actual, contemporáneo, es un autor sevillano, que por cierto va a venir a la última de las representaciones el 27 de junio, uh-huh, va a venir a verla. Él nos ha dado autorización desde el principio, le gustó mucho la idea de que lleváramos a escena su obra. Es una obra que se hizo la primera vez en el año 96 en Navarra, por la Escuela Navarra de Teatro, Y luego se ha hecho otra vez más en Sevilla por un colegio público Ángel Ganivet de Sevilla y luego yo creo que ya no se ha hecho más. Somos nosotros los terceros que vamos a poner en escena esta obra. Y ya comentaba antes que desde primera hora que la leí pues me gustó y espero que le guste mucho a la gente como la hemos montado nosotros. Es una obra de Antonio Daniel García Orellana. Antonio Daniel García Orellana es el que la escribe. Y bueno, ¿cuál es el argumento que nos puedes comentar sobre ella? Bueno, pues si se puede contar algo. Vamos a contar un poco el inicio, ¿no? Que digamos hay un niño como cualquiera de nosotros o los que ya son mayores como cuando hemos sido pequeños, visita un museo con sus padres y este niño se queda prendado de un cuadro que hay que le llama la atención y se acerca al cuadro y bueno, por arte de magia, porque ya te digo que la obra tiene su mundo mágico, el niño se acerca al cuadro y es capaz de coger un libro que está dibujado en el cuadro, lo coge, lo abre y en el momento de coger el libro y ya leerlo al principio, abre, digamos, una especie de conjuro que había ahí, porque ese libro estaba realmente protegido, nadie debería haberlo cogido, y en el momento de cogerlo es como si el niño, pongamos que se desmayara o pasara a otro mundo donde le van a suceder una serie de cosas por el hecho de haber cogido el libro. Y bueno, y va a ser capaz de resolver

Es lo mismo. Vamos, si te parece, a conocer un poco la opinión de ellos, de cómo les ha ido el curso. Mari Carmen, que no quiere hablar, pero sí que vamos a arrancar nosotros unas palabras, sobre todo para que nos cuentes un poco cómo te ha ido en el taller de teatro y que nos cuentes tu experiencia preparándote para la representación de Huele a Gato. Además, bueno, pues también no sé si es la primera vez que participas en el taller, si tienes ya otros a tus espaldas, ¿no? Haber estado trabajando con Diego. En fin, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia. Bueno, yo ya llevo bastante tiempo con Diego. Soy de las que llevo más tiempo, soy también la más mayor y, bueno, pues yo me divierto muchísimo, ¿no? También lo paso mal porque es lo que está diciendo Diego, hay muchas diferencias de edades. Y claro, uno está acostumbrado, a lo mejor está más relajada y no, y tienes que llevarlo todo. Uh-huh. Pero es un momento que nos gusta a todos mucho. Yo creo que la persona que se apunta a un taller de teatro es porque tiene vocación o porque le gusta, ¿no? Uh-huh. Más que vocación, que le guste. Y no sé, yo me lo paso muy bien. ¿Y cómo te has preparado de cara a la representación de Huele a Gato? ¿Cómo lo has estado trabajando con ellos? ¿Los ensayos cómo han sido? Cuéntanos. Bien, los ensayos bien, ha habido momentos en que ha habido de todo, como cada vez que se trabaja surgen problemas, uh-huh, o también surgen cosas en las que nos divertimos bastante. ¿Y bueno, qué te parece a ti la obra que ha planteado Diego? Pues a mí me encanta, porque es una obra mágica. Él le pone, me gusta mucho Diego cómo hace las obras, porque le pone la música, le pone mucha expresión corporal, las luces. Entonces eso no es un teatro solamente de, sino que él le pone esa parte distinta, ¿no? A otros, uh-huh, otros teatros, que es en este caso la música, que para mí es muy importante, y la luz. El drama de la acción, sí, no lo lleva el diálogo, sino que lo lleva también, bueno, pues todo lo que rodea, ¿no? A una representación. Corporal, que claro, que cada, uh-huh, alumno, pues, hacemos lo que podemos. Claro. Bueno, en el caso de Alicia, yo no sé si es una de las más pequeñas de los alumnos que forman parte del taller. Alicia, ¿tú cuántos años tienes? 9. 9 años, o sea que de las más pequeñas seguro. ¿Cómo ha sido tu participación en el taller de teatro? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos un poco. Me lo he pasado muy bien. Me encanta mi personaje porque tiene muchas cosas, tiene muchas aventuras. Sí. Y... ¿A quién representas tú? ¿Cómo se llama? O no se puede decir, ¿no? No se puede decir. Bueno, y el momento de lo que es el ensayo, el trabajo que estoy haciendo con los compañeros, luego aparte de esto, aparte de trabajar en lo que es la representación de la obra, no sé si te has hecho amigo y has hecho nuevas amistades a lo largo del taller. ¿Puede ser? Sí. Bueno, pues Paula, cuéntanos también un poco tu experiencia, cómo ha sido, cómo te lo has pasado a lo largo del taller, qué es lo que has aprendido nuevo cuando empezaste con el taller y ahora que estás ya a punto de finalizar, bueno, pues qué es lo que se te ha quedado a ti, ¿no? De lo que has aprendido. Pues yo me lo he pasado muy bien en el teatro y me ha encantado mucho, también he aprendido también a expresarme más y bueno... que has adquirido conocimientos, ¿no? En este caso. Sí. Y te han parecido, te han gustado, ¿no? No sé si de cara al futuro quieres seguir trabajando en esta materia. Sí. Sí, ¿no? Y bueno, yo imagino que David también lo mismo, ¿no? ¿Qué tal tu experiencia a lo largo de todo el taller, desde noviembre hasta ahora? Pues ha sido muy buena, a mí me ha encantado, de veras. A mí me gusta mucho el teatro. Y bueno, ¿y qué me querías preguntar? Yo te... por esa experiencia, ¿no? Profundizar un poquito más en lo que has hecho a lo largo del taller. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos te ha gustado, por ejemplo, del taller? Lo que menos me ha gustado, la regañina que daba mi director Diego. ¿Y lo que más? Lo que más, pues dramatizar cosas así de teatro. A mí me encanta, uh-huh, que eso es. ¿Y has hecho nuevas amistades? Ojo, desde luego. También, ¿no? Sí, sí. Y háblanos un poco de tu papel en la representación Huele a Gato. Pues mira, mi papel es Sombra 1. Está muy gracioso. Yo lo hago con mi compañera Paula, que está aquí presente. Di algunas palabritas, Paula. Pues sí, yo soy su compañera, la Sombra 2, y la representamos juntos. ¿Y qué te parece la obra? Ojo, pues muy bonita, ¿verdad? Se la ha currado, eres el autor de la obra, vamos. El autor de la obra, que es Antonio Daniel García Orellana, como decíamos, al que... Va a venir, se le ha pedido los pertinentes permisos para poder representar, ¿no?, la obra. Sí. Uh-huh. Yo me puse en contacto con él el año pasado, en verano, y bueno, pues rápidamente pues él le pedimos permiso y él nos dio autorización para representar la obra. Uh-huh. Y además pues le sacamos un poco el compromiso de también en agradecimiento pues a que viniera aquí a Ubrique. Lo vamos a invitar a que pase aquí del sábado al domingo, va a estar con nosotros, va a ver la representación, la última que hagamos el día 27 de junio. Uh-huh. Y bueno, pues también tendremos una convivencia con él, ¿no? Creo que además el día de la función, que será la última representación que hagamos en junio, pues que como va a estar presente, al finalizar la función, el público tenga ocasión de preguntarle al autor, a los mismos actores puedan preguntarle a él, que tengamos unas palabras allí, digamos, al finalizar la función. Uh-huh. Estoy viendo por aquí el reparto, la ficha técnica y artística. Son 16 actores los que hay. Bueno, hay más, porque es que hay algunos chicos que hacen doble, digamos que teníamos más, uh-huh, más actores que personajes. Y hay algunos personajes que lo hacen dos chicos, pero no lo hacen participar a la vez en la misma función, claro, sino que uno de ellos la hace dos funciones y otras dos funciones las hace otro chaval distinto. Por ejemplo, un personaje que se llama Lino, ese lo hacen dos chavales distintos, uh-huh, un chico y una chica, vamos, y cada uno va a hacerlo en unas funciones distintas. O sea que si la gente va a ver una función, no se extrañe que si la vuelve a ver haya actores distintos, con lo cual ha habido que ensayar la obra con unos y con otros, ¿no? Lo cual ha dificultado un poco más el montaje. Pues sobre ese montaje te quería preguntar, ¿no? Esa parte que no se ve y que se muestra a la hora de representar una obra de teatro. Uh-huh. El montaje técnico, la escenografía, el vestuario, uh-huh, el maquillaje, todo esto que, bueno como decíamos, no se ve. Pero... No se ve, pero, uh-huh, pero se ve. Uh-huh. Pero es muy importante. Resulta que en los pueblos, sobre todo, no hay especialistas en cada materia, ¿no? Bueno, sí hay, pero a lo mejor es más difícil de que todo el mundo se comprometa a participar en una cosa de estas durante todo un año. Entonces, aquí tenemos, yo con los años he ido adquiriendo un poco de conocimiento en las distintas disciplinas de las que se compone el teatro, ¿no? Porque el teatro es una materia, digamos, multidisciplinar, ¿no? Aquí interviene la iluminación teatral, que es un punto importante. Hay que conocer el tema técnico, cómo se colocan los focos, los filtros que se le ponen de colores, manejarlos a la hora de hacer la representación. También hay que conocer el tema de sonido. Nosotros hemos hecho una selección musical que lo que hace es realzar un poco los momentos mágicos de la obra y darle dinamismo para que no se haga pesada y darle también brío, darle viveza, hacer que la gente se sienta en otro lugar mientras que está viendo la obra, ¿no? Es como entrar cuando uno ve una película, pues es transportado a otro mundo, pues un poco todo este tipo de cosas es lo que pretende, es eso, ¿no? Que entre todo, la música es música casi toda de acordeón, música de origen francés, la mayoría. Y luego, aparte de eso, también está la escenografía. Hemos utilizado unos cajones que son multiuso, colocados de una manera, forman una escenografía y como si fuera un puzzle que se le dan otros movimientos, forman otra, porque digamos durante la obra hay varias escenografías. Está la casa de la vieja de los gatos, la casa de la vieja de los libros, está el museo, pues con pocos, digamos, módulos de carpintería hemos conseguido hacer las distintas escenografías, ¿no? Bueno, y el vestuario, cada uno se ha buscado más o menos lo que ha ido viendo. Queremos que sea un poco vivo, que sean ropa llamativa. Y bueno, pues con esa base más o menos cada actor ahí sí ha puesto de lo suyo para crear su personaje. Uh-huh. Y bueno, el maquillaje, sobre todo Mel Vega, que es una de las componentes, es la que se va a encargar de maquillar, aunque con los más mayores del grupo también maquillan a los más pequeños, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tampoco quiero seguir para aburrir. Son aspectos más técnicos, pero que sí que también forman parte, ¿no?, de lo pues que sí. es la preparación de, sí. de la representación teatral. Volvemos a recordar, a recapitular, las funciones arrancan, como decíamos, el próximo sábado, 6 de junio. Se van a representar también el 13, 20 y 27 de junio a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del exmaestro Francisco Fatou. Para poder disfrutarla, pues simplemente hay que recoger de manera gratuita las invitaciones a la Oficina Municipal de Turismo. Y bueno, pues simplemente sí que destacar que está dirigida la obra a mayores y niños, pero a partir de 6 años. Los niños, además de entre 6 y 10 años, pues se recomienda que acudan acompañados de un mayor. Para concluir, Diego, creo que los alumnos sí. tenían la intención de pues sí. hacer una muestra. De los... Ofrecer un poquito, uh-huh. un trocito muy pequeño... Sí. De algún momento de la obra. La obra ya te digo antes que interviene la música y la luz y el ambiente del teatro. Pero aquí vamos a utilizar, como en la radio es propia, la voz, el sonido. Pues la voz de ellos van a interpretar un poquito sus personajes. Podrían empezar, por ejemplo, Mari Carmen. Venga, Mari Carmen y el niño. Uh-huh. Que ellos van a hacer un poquito su personaje. Sí, venga, pues cuando queráis. ¿Esta gata era antes una niña? ¡Miau! Pues claro que no. A Girona la he conjurado yo. Girona es una gata siamesa. Ya no se puede convertir a los niños en gatos. El libro de hechizo está bien custodiado. ¿Por qué bajáis la mirada? Yo lo cogí. Estaba en el Museo de los Cuentos Olvidados. Fue sin querer. Las hijas de Florín me trajeron aquí. Después vinieron dos monstruos y dos sombras... Y nos robaron el libro. Entonces hay que correr deprisa. No, Lino, no de esa forma. Ahora pasad. Ya es de noche, dormiréis en mi casa. Mi hermana está muy interesada en ese hechizo. Si llega a sus manos, tú eres un niño. Y no es de dudar que vendrá por ti. Hay que estar prevenidos. Urdiremos un plan. Y mañana por la mañana... nos recuperaremos ese libro. Cueste lo que nos cueste. ¡Las sombras! Se queda ese fragmento, ¿no?, de la representación teatral. Y ahora vamos a escuchar otro también a cargo de Paula y de David. Cuando queráis. ¡Eso por tu culpa! ¡Eso por tu culpa! ¡Que no me repitas! ¡Yo no te repito! ¡Sí me repites! ¡No te repito! ¡Sí me repites! ¡Te repites tú sola! ¿Que me repito yo sola? ¡Otra vez! ¿Me repites? ¡Estúpida! ¿Estúpida yo? ¡Necio! ¿Necio yo? ¡Taruga! ¿Taruga yo? ¡Lelo! ¡Imbécil! ¡Boba! ¡Tonta! ¡Idiota! ¡La has roto! Ya. Pues ahí queda también ese otro fragmento, ¿no? Interpretado en este caso por Paula y por David. Pues muy bien, yo simplemente añadir que animar a la gente a que vayan, los mayores, sobre todo los mayores que puedan llevar a sus niños, y también dedicar un momento también para decir que agradecemos sobre todo la colaboración, el patrocinio del uh-huh. Ayuntamiento de Ubrique, de la Delegación de Cultura y de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, en el taller de teatro y expresión corporal, y que esperamos pues continuar adelante en esta labor de cara al próximo curso. Pues taller de teatro y expresión corporal, Te Atreves, representa el próximo sábado 6 de junio la obra Huela Gato, que se repetirá también el 13, el 20 y el 27 de junio a las 7 en el Maestro Francisco Fatou. Agradecemos a Diego Borrego que nos haya informado, y también a los alumnos Mari Carmen Muñoz, Alicia Aguilera, Paula Benítez y David Amado. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Igualmente. Gracias.